estar esperándole en su venida. Cristo es quien nos da la vida, Cristo es quien nos da alegría, Cristo es quien nos da ese gozo de estar esperándole en su venida. Debemos darle gracia por su inmensa bondad, pues todos mis pecados los ha borrado ya. En la cruz del Calvario su sangre derramó, con su sangre preciosa Cristo a mí me limpió. Problemas